Adrenalina comienza a subir, porque llegó American Zoom, Zoom, Zoom. Rechaza imitaciones. Dame el calor del movimiento, dame, yo quiero todo tu cuerpo. Dame tu cintura con tus besos, dame todo tu amor, yo quiero eso. Dame el calor del movimiento, dame, yo quiero todo tu cuerpo. Dame tu cintura con tus besos, dame todo tu amor, yo quiero eso. Dame tu amor, quiero tenerte. Dame tu amor, quiero abrazarte. Dame tu amor, quiero besarte. Dame tu amor y conquistarte. Dame tu amor, quiero tenerte. Dame tu amor, quiero abrazarte. Dame tu amor, quiero besarte. Dame tu amor y conquistarte. Dame, dame, dame tu cintura. Dame, dame. ¡Gracias!